La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. El día después. Por Ana María Amado, desde Argentina. La etapa post-Beijing abre aquí una serie de interrogantes sobre la orientación que tendrán en adelante las políticas gubernamentales para la mujer. ¿Se continuará con las duras posiciones sostenidas por los representantes argentinos oficiales en la cuarta conferencia sobre la mujer de la ONU? Se trataba de un compromiso con el Vaticano que terminó allí y cabría esperar actitudes más flexibles y abiertas a los cambios. Hasta ahora las señales no alientan esta visión optimista. La prolongada falta de una titular en el Consejo Nacional de la Mujer desde la renuncia de Virginia Fanganillo y el inminente tratamiento congresista de la ley de ministerios que decidirá el destino institucional del Consejo de la Mujer solo favorecen el clima de especulaciones. El contexto previo a Beijing, sembrado de debates y conflictos entre las organizaciones de mujeres y el gobierno, se prolongó durante la conferencia en puntos de tensión. En Beijing, la delegación oficial argentina fue la única que no visitó a las representantes de las organizaciones no gubernamentales del país. Al mismo tiempo, las ONG argentinas denunciaron que oficialmente se estaban sosteniendo posiciones que no habían sido previamente discutidas. Simultáneamente, en Buenos Aires, Virginia Fanganillo rompió el silencio que mantuvo desde su renuncia a la jefatura del Consejo Nacional de la Mujer en junio pasado. El espacio se ha convertido en una suerte de botín de guerra de disputas en la política interna del partido gobernante. En diferentes medios de comunicación, la exfuncionaria relató los entretelones de la posición argentina en Beijing. Lo más importante parecía ser la connivencia con el Vaticano. Como yo no acordaba con esas posiciones, decidieron que no estaría al frente de la delegación argentina, así que opté por retirarme. Haciendo esto, Fanganillo se distanció públicamente de las reservas oficiales en cuestiones de salud reproductiva, educación sexual y los debatidos conceptos de familia y género. Y añadió: el que define la política exterior es el presidente, así que creo que estuvo muy claramente definido lo importante que era para el gobierno garantizar los objetivos que tenía la Santa Sede en China. La dependencia directa que tiene el Consejo Nacional de la Mujer con la Presidencia de la Nación explica parte de la excesiva injerencia presidencial en este terreno. Pero hay esperanzas de que ese vínculo se modifique a raíz de las renovaciones que acarreará la nueva Ley de Ministerios. ¿Y ahora qué? Todo son preguntas e hipótesis. Después de Beijing, todos los ojos están puestos en la plataforma de acción aprobada por los gobiernos. Allí se señalan claramente no solo los objetivos, sino también los mecanismos institucionales que se deben implementar para cumplirlos. El seguimiento de esas políticas a cargo de los organismos oficiales y de las mismas fuentes de financiamiento pasa a ser un proyecto prioritario de las ONG de mujeres. El escenario de Beijing sirvió para ratificar la importancia que adquirieron las organizaciones no gubernamentales de mujeres y la función que cumplen como representantes de la sociedad civil. Sus presiones y reclamos sobre las políticas acordadas en la plataforma de acción no podrán ser soslayados por quienes detentan la responsabilidad institucional de aplicarlas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La Santa Alianza. Por Alda Facio, desde Beijing. Al finalizar un arduo día de discusiones en uno de los grupos de trabajo en que se dividió la conferencia, una integrante del grupo de derechos humanos tomó una fotografía. Sentados en círculo, había tres miembros de la delegación del Vaticano, cinco de delegaciones de países que han caído bajo la tiranía del fundamentalismo islámico, tres mujeres veladas y seis cuya vestimenta y actitud las delataban como miembros del Opus Dei. En la foto no se notan la intolerancia y el odio que cristianos y musulmanes se prodigan en la antigua Yugoslavia. Todo lo contrario, en sus rostros se perciben sonrisas cómplices y la satisfacción de saberse trabajando por una misma causa. Con excepción, claro, de las mujeres que ocultan sus rostros con gruesas telas negras. Si sonríen o no, si están satisfechas o si actúan así por miedo a ser castigadas, no se puede saber. En ese círculo no hay peligro de que los musulmanes maten a los cristianos o de que los cristianos hagan lo mismo con los musulmanes. En ese círculo, musulmanes y cristianos se han unido para matar otra cosa. La idea de que las mujeres tienen derechos humanos universales, integrales, indivisibles e inalienables. En ese círculo de solidaridad misógina, las fuerzas antimujeres se felicitan de haber logrado que en la Plataforma para la Acción no se reconozca que los derechos sexuales son parte integral de los derechos humanos de las mujeres. Sin ellos, las mujeres seguirán muriendo a causa de una maternidad impuesta. Sin ellos, las mujeres continuarán sin gozar del derecho a sus cuerpos, porque los hombres que expresan su masculinidad violando a mujeres seguirán martirizándolas. Sin ellos, las mujeres no podrán disfrutar del derecho a un trabajo digno, porque seguirán teniendo miedo al acoso sexual o ser despedidas por estar embarazadas. Siempre se ha reconocido que los derechos humanos son indivisibles. Pero cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres, las fuerzas antimujeres se manifiestan a su favor siempre y cuando no contradigan las costumbres, tradiciones y religión de sus pueblos. Lo que no dicen es que generalmente son esas costumbres, tradiciones y religiones las que violan los más fundamentales derechos humanos de las mujeres. Es una costumbre la que dictamina que solo las mujeres se encarguen del trabajo doméstico, aunque también trabajen fuera de sus hogares. Esa costumbre viola el derecho de todo ser humano al descanso. Es una tradición la que exige que las niñas musulmanas sean mutiladas para que puedan casarse, tradición que viola el derecho humano a la integridad física. Es una religión la que dictamina que la educación sexual, la anticoncepción y el aborto no sean permitidos por el Estado. Estas prohibiciones violan el derecho humano a la libertad religiosa. La estrategia de las fuerzas antimujeres de supeditar el respeto por la indivisibilidad de los derechos humanos a las arbitrariedades de las costumbres y tradiciones religiosas dominantes fue solo parcialmente exitosa. Su éxito fue y seguirá siendo parcial porque el movimiento por los derechos humanos de las mujeres se fortaleció en Beijing. A pesar del racismo, la intolerancia y el prejuicio, es innegable que el movimiento maduró, se expandió y alcanzó mayor claridad teórica y más eficacia estratégica. Al finalizar la conferencia de Beijing, otra imagen quedó grabada en miles de fotos y videos, pero sobre todo en miles de corazones y mentes. es la imagen de miles de mujeres de todas las edades, de todas las etnias y culturas. Mujeres gordas y flacas, vestidas con sus trajes tradicionales o con jeans y camisetas, que se dieron cita en Beijing para transmitir al mundo entero el amor y la fuerza que nacen de saberse comprometidas con el ideal de la igualdad entre todos los seres humanos. Ese es el germen del desarrollo humano sostenible, de la paz y de la armonía entre los pueblos y naciones del mundo. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Dogmas y conciencias enfrentados en Beijing. Por Ángela Hernández desde Beijing. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer manifiesta una encrucijada histórica. Doctrinas y prácticas religiosas y laicas parecen bifurcarse. El mundo se vuelve uno a través del comercio y la comunicación, mientras el tiempo personal y las maneras de ver ese mundo se fragmentan. Individuo y colectividad no hallan un campo apropiado de conversación. Los ritmos de entendimiento, aproximación, comprensión, lucen asombrosamente disparejos. Detrás de la globalización, las poblaciones se desgajan, desnivelan y enfrentan. En medio de todo esto crece la demanda de pluralidad y tolerancia, que para unos se llamará exceso libertino y para otros abdicación. Si algo distingue al siglo XX, además de las atroces guerras, es el despertar y la irrupción de las mujeres, que enriquecen los horizontes humanos con sus nociones, perspectivas y preguntas, con las luces y sombras de una conciencia que se recobra. Para el movimiento de mujeres, el género es una categoría analítica que permite hacer visible la desigualdad creada entre hombres y mujeres en todos los campos. Alude a la relación de poder social que se construye culturalmente, suerte de sexo social que parcela unilateralmente la subjetividad de las personas, otorgándole según su sexo papeles rígidos y oportunidades desiguales. Para el Vaticano, el concepto de género implica la aceptación de cinco sexos, a saber, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas y hermafroditas. Los derechos reproductivos, otro concepto polémico, son traducidos por los musulmanes y la jerarquía católica por aborto. En cambio, para el movimiento de mujeres, organismos internacionales y numerosos estados, la salud reproductiva se refiere a la maternidad segura y disfrutable. Los compromisos con la plataforma de acción aprobada en Beijing están atravesados por todas estas posturas irreconciliables. De cualquier modo, prevalece la idea de que será una herramienta importante para procurar que en el próximo milenio no sea preciso repetir las mismas evaluaciones. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Y sobrevivientes. Por Ángela Hernández desde Beijing. El Tribunal Global sobre Violaciones a los Derechos de la Mujer, organizado por el Centro para el Liderazgo Global de la Mujer, sesionó por segunda vez en el marco del foro no gubernamental celebrado en Beijing. 22 mujeres relataron experiencias de crueldad y silencio, vividas bajo las pautas patriarcales que confieren naturalidad a crímenes cometidos en el ámbito privado. Guerreras y sobrevivientes de Argelia, Uganda y Ruanda ilustraron la violencia ejercida contra las mujeres en regiones o países en conflicto. Sobre la violencia en el entorno familiar, hablaron declarantes de Irán, Zimbabue y Estados Unidos. Una chilena contó el proceso vejatorio que sufrió por parte de organismos estatales y personas por haber abortado cuando su vida corría un gran peligro. Con testimonios del presente se documentaron la persecución política, los crímenes de fundamentalistas y la discriminación económica. Pierre Salou, presidente de Amnistía Internacional y también juez del Tribunal Global, afirmó que las cuestiones de género hacen que las mujeres sean más vulnerables a las violaciones a los derechos humanos. Declaró que los progresos de las mujeres en todo el mundo se deben a las perseverantes campañas feministas. Propuso que las violaciones sexuales en medio de los conflictos armados sean catalogadas como crímenes de guerra. En su opinión, las conferencias mundiales deberían ser un catalizador para la acción rápida y no una ocasión más para quedarse en la retórica. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Nuevas Xerezadas. Nota internacional por Berta Iriart. Más de 100 escritoras del continente americano se reunieron a intercambiar ideas y textos literarios alrededor del tema de la censura. Marta Cerda, organizadora del encuentro, pronunció el discurso de apertura y explicó que por primera vez el Club PEN Internacional, siglas de poetas, ensayistas y narradores, abría un espacio para las escritoras latinoamericanas. Puesto que el propósito fundamental de la asociación es la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos de los escritores, ya era hora de escuchar las voces de las mujeres de letras. Las formas más brutales de la censura contra escritoras son el asesinato y la desaparición forzada. Clementina Suárez, poeta hondureña. Araceli Caballero, periodista mexicana. Alaide Fopa, escritora guatemalteca. Sara Cristina Sancha, periodista salvadoreña. Hace no mucho tiempo, todas ellas fueron silenciadas del modo más violento. La cárcel y el exilio son otras maneras de tratar de callar a quienes expresan críticas molestas para los poderosos. Un ejemplo es la cubana María Elena Cruz Varela, atacada por un grupo paramilitar que la obligó a tragar los folletos donde publicaba. Más tarde pasó 2 años en prisión. Actualmente está exiliada. Quizá la forma de silenciar más extendida sea el analfabetismo. No se puede precisar cuántas mujeres dejan de ser escritoras por no saber leer ni escribir. Pero cifras como la que indica que el 53% de las guatemaltecas son analfabetas hacen sospechar que ha de haber un buen número de escritoras potenciales analfabetas en la región. A las diversas formas de censura se suman las formas de autocensura practicadas por las mujeres. La inseguridad, la atención desmedida a los otros y ciertos impulsos autodestructivos son rasgos que varias escritoras comparten. La escritora Margot Glantz hizo un rescate de Sherezada, la productora de relatos de Las Mil y Una Noches, como un personaje ejemplar que revierte los órdenes patriarcales. Recordó cómo el sultán, tras el adulterio de su esposa, decide tomar venganza decapitando a una doncella cada noche. Pero Sherezada, mediante el uso inteligente de la palabra, logra salvar su vida y la de otras jóvenes del reino. Un buen número de mujeres realizan el mismo acto hoy en día. Josefina Vicens, María Luisa Puga, Lucía Guerra, Rosario Castellanos y muchas más son nuevas Sherezadas que en el acto de escribir se salvan y salvan a sus hermanas. Pero no todas son afortunadas. Algunas no logran escapar de la furia del poder. Pero la existencia de grupos como el Club Pen protege de algún modo el derecho de cada una a decir su palabra. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Dramaturgas y poetas. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. Los estudios sobre la mujer han incursionado recientemente en el campo de las artes y la literatura. En Venezuela ya se han reportado trabajos de esta índole. Llaman la atención entre los más recientes algunas publicaciones en el campo de la dramaturgia. Con la publicación del libro de Lorena Pino Montilla, La dramaturgia femenina venezolana, se aporta una pieza clave en la comprensión del mundo femenino venezolano desde el siglo pasado hasta la actualidad. En lo que a poesía respecta, acaba de publicarse el libro Poesía en el espejo, estudio y antología de la nueva lírica femenina venezolana del gran estudioso y reconocido poeta Julio Miranda. A decir de Luis Beltrán Guerrero, esta antología confirma que la poesía escrita por mujeres es mejor y más abundante que la escrita por los hombres del país. Tanto en la dramaturgia como en la poesía, la obra de las mujeres venezolanas manifiesta una ruptura con el pasado, sobre todo por la temática abordada. Esto indica un avance, es síntoma de cambios de conducta y, por ende, de la evolución del pensamiento y de la sociedad en general. Esta fue una nota informativa Radio FEMPRES. El género va a la universidad. Por Elena Águila, desde Chile. Mientras una mayoría parlamentaria, haciendo eco de las posturas del Vaticano, criticaba el uso de la palabra género en el documento que el gobierno llevó a Beijing, el recién creado Programa de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile daba por iniciados los primeros cursos del posgrado que ofrece a profesionales de todas las disciplinas. En marzo de 1991, a iniciativa de dos académicas del Departamento de Literatura, se creó el primer programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Al año siguiente, por iniciativa de académicas de la Universidad de La Serena, se creó el programa interdisciplinario de educación y género. Luego, a comienzos del año académico 1993, se creó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile el programa interdisciplinario de estudios de género. En 1994, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago creó el Programa de Estudios para el Conocimiento y Desarrollo de los Géneros. ¿Cuál será el impacto de estas experiencias en el medio universitario y fuera de él? No se pueden olvidar los acelerados cambios que han tenido lugar en el espacio político chileno desde hace 20 años. Después de casi dos décadas en las que su capacidad de producir conocimiento crítico se vio reducida a niveles ínfimos, las universidades están en el proceso de redefinir su función. En Chile, la crisis universitaria durante la dictadura significó que gran parte del conocimiento, en especial el referido a la situación de las mujeres en la sociedad y en la cultura, se fuera desarrollando en otros espacios, principalmente dentro de las organizaciones no gubernamentales. Cabe entonces preguntarse, ¿qué ocurre con la dimensión política de los temas relativos al género cuando estos entran a la universidad? Puede ser que lo que en la realidad personal y social cotidiana es conflicto, a veces desgarrador, en la universidad se vuelva simplemente un tema más. Por lo pronto, el modelo interdisciplinario que la mayoría de los programas de género han instrumentado puede significar un gran aporte para las instituciones académicas acostumbradas a la división y jerarquización de los saberes. Quizás un saludable efecto de los estudios de género sea este trastocamiento de las divisiones del conocimiento. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Vaginal en busca de dinero. Por Karina Gobi, desde Uruguay. La empresa Staffin transporta diariamente en sus vehículos blindados el dinero de la banca privada del país y de varias empresas estatales, cadenas de supermercados, casas de crédito y oficinas municipales. 120 trabajadores, más de la mitad de los cuales son mujeres, cuentan diariamente esas enormes remesas de dinero al final de cada jornada. Al comenzar los intentos de organización sindical, la empresa comenzó una persecución. En ese proceso, las mujeres fueron objeto de diversos abusos que ahora denuncian públicamente. Cuentan que cada vez que falta dinero, las revisan y palpan. Han llegado al extremo de obligarlas a desnudarse. Una funcionaria de policía privada contratada por la empresa les hizo tacto vaginal y rectal usando siempre el mismo guante. Aunque ellos no han hecho la denuncia, todo indica que también los hombres han sido objeto de ese tipo de abusos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. En los tiempos del liberalismo social. Por Rosana Heringer, desde Brasil. El 27 de septiembre, en la Comisión Social de la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto de ley que autoriza que la Red de Salud Pública dé atención a las mujeres que, de acuerdo con el Código Penal, tienen derecho a practicarse abortos. Es el caso de los embarazos por estupro o que ponen en peligro la vida de las madres. Por otra parte, el Congreso Nacional aprobó una cláusula en la nueva ley electoral que prevé que los partidos políticos reserven el 20% de sus candidaturas para las mujeres. Ambos temas son importantes para el movimiento de mujeres brasileño. La lucha por una política de atención especial de salud para las mujeres es una bandera antigua. Dentro de esta lucha, la atención pública en los casos de abortos legales fue un tema siempre difícil. La aprobación de ese proyecto de ley es una victoria parcial, pero significativa. En relación con la segunda conquista mencionada, hay que destacar que la garantía de un número determinado de candidatas en los partidos no garantiza una mejor representación femenina o mayores logros para las mujeres. Por ejemplo, no se ha dado la correlación entre una mayor presencia de parlamentarias y una mayor cantidad de aprobaciones de leyes no sexistas. Es posible que medidas como estas acarreen cambios a largo plazo, pero difícilmente ayudarán a la transformación inmediata de aspectos urgentes relacionados con las mujeres brasileñas. Con todo, es necesario procurar que el aumento de espacios políticos para las mujeres se convierta en un refuerzo para ampliar la democracia y disminuir las desigualdades sociales. Sin ese compromiso, las nuevas actrices del palco de la política solo aumentarán el coro del liberalismo social del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Sin pelos en la lengua. Nota latinoamericana por Viviana Erazo. Lúcida y apasionada, crítica e incisiva, la ministra colombiana del Medio Ambiente, Cecilia López, fue una de las voces que lideraron la región latinoamericana durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Entre sus preocupaciones, una prioridad es la construcción de la equidad de género a partir de un abordaje económico. Para ella, la mayor educación y la mayor participación laboral de las mujeres no necesariamente llevan a la igualdad. Ilustra con el caso colombiano. Ya educamos a las mujeres, ya han salido masivamente al mercado de trabajo, y sin embargo, el sector informal está lleno de ellas y pocas entran a la industria. Me parece que se necesita mucho más que la educación. En un mundo construido para hombres, las mujeres van recogiendo lo que ellos dejan en el proceso de modernización. Cecilia López tampoco piensa que la mayor participación femenina en cargos gubernamentales, generalmente considerada un índice de éxito, en realidad haya significado un cambio importante. En Colombia, donde hay más ministras y senadoras que en el pasado, no se ha erradicado la feminización de la pobreza, ni se ha cambiado la sociedad desigual. No se ha disminuido la violencia, ni se ha aumentado el respeto por los derechos humanos. El desafío que Cecilia López se ha planteado es centrar a la reflexión de la globalización de los asuntos macroeconómicos e instalar el tema de la equidad de género en el lenguaje de la economía. Concuerda con el Banco Mundial en que el problema de la equidad de género no es solamente un problema de justicia social, sino de una sana política económica. El mercado no capta los beneficios de las acciones de las mujeres en la sociedad, como su impacto en la educación, en la salud de la familia, en el manejo más racional de los recursos naturales. Aunque las políticas de equidad de género sí tienen un impacto económico, este debe ser explorado con mayor profundidad. Pero el mercado es para ciertas cosas y para otras no. El mismo Banco Mundial reconoce que hay dos áreas en donde el mercado no resuelve los problemas: el medio ambiente y la equidad de género. La ministra colombiana cree que América Latina debería liderar un debate crítico sobre el actual modelo económico y proponer alternativas. Considera una vergüenza que en esta región, a pesar del crecimiento, la pobreza esté aumentando con el proceso de modernización. Se abren los mercados y América Latina no vende más, sino que compra más. El nuevo paradigma que implica crecimiento, equidad y solidaridad tiene que contar con la aportación de las mujeres. Ellas tienen la capacidad de generar una organización social más solidaria, más generosa y más sensible a los problemas que hoy afectan a la humanidad. Los hombres no han sido capaces de manejar los graves problemas de injusticia y de mal manejo de los recursos naturales. Para Cecilia López, Las mujeres deben criticar el modelo heredado y proponer alternativas. Y concluye: una nueva ética para el mundo del año 2000 se logrará cuando se piense y se viva con las mentes y los corazones de hombres y mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La sexta pregunta de los zapatistas. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. La Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, carece de antecedentes en la historia de México. La consulta hizo un llamado a la soberanía nacional y popular y motivó la formación de una nueva constitucionalidad con la participación autónoma ciudadana. El cuestionario incluyó una pregunta que el movimiento feminista recibió con beneplácito. ¿Debe garantizarse la presencia y participación equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y responsabilidad en los organismos civiles y en el gobierno? Esta pregunta representa la posibilidad de saber si el país acepta que las mujeres son capaces de desarrollarse y tomar decisiones en la vida política nacional. Mercedes Barquet, académica feminista, destacó que esa sexta pregunta del cuestionario permite atisbar que existe un verdadero interés por no marginar más a las mujeres del ámbito público y por hacer valer sus derechos como ciudadanas. Carmen Trueba, filósofa feminista, considera que la pregunta significa un intento real por romper con las representaciones convencionales de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Griselda Martínez, especialista en estudios de la mujer, opina que con esa pregunta se revela una medida democrática de género. Mujeres encuestadas el día de la consulta no se sorprendieron al leer la sexta pregunta. Y la mayoría coincidió en calificarla como necesaria y justa. Así, el 27 de agosto, 1.300.000 personas votaron de manera libre y autónoma sobre temas que ningún partido político ha planteado en el Congreso. El 93% de ellos respondió afirmativamente a la pregunta sobre la participación equitativa de las mujeres en el ámbito público. En palabras de Marcela Lagarde: la respuesta afirmativa ha sido alentadora porque representa un sí contundente al deseo y la necesidad de las mujeres de ser coterráneas y conciudadanas de los hombres, corresponsables en la construcción de las alternativas nacionales y en la conducción del Estado. La respuesta a la sexta pregunta recoge un deseo, una voluntad de desfasar oprobios y hacer que este país sea habitable también para las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES.